Vamos a continuar con más entrevistas aquí en La Mañana del Oeste Despierta, en la 88.9 del Dial. En este caso, para hablar algo que veníamos comentando sobre la situación de los duendes del parque. Para eso vamos a estar hablando con Carolina. Bienvenida primero, Carolina, aquí al Oeste Despierta. Y preguntarte si nos puedes detallar, hacer un resumen de cuál es la situación que están atravesando hoy por hoy. Hola, buenos días a todos. Bueno, resulta que mi suegro compró el terreno de al lado en el año 72. Bueno, nosotros, yo quedé embarazada y mi suegro me dice, ¿por qué no agarras el terreno que estaba al lado, que lo mantuvo desde el año 72, mi suegro? Uh-huh. Hasta el día de hoy. Bueno, nunca apareció el dueño, nada. Apareció recién en el 98, cuando uh-huh. yo ya me había mudado acá. Bueno, nosotros quisimos comprarlo, arreglar con el dueño. El dueño nunca se acercó, siempre mandaba a otro a hablar. Después fuimos a juicio uh-huh. para intentar a ver si lo podíamos comprar o ganarlo. Resulta que cuando fuimos a juicio, los de pobres y ausentes no presentaron las pruebas de todos los que habían hecho. Esto era un baldío. Uh-huh. Siempre fue un baldío, no había nada plantado, nada. Lo usaba mi suegro para jugar al fútbol con los nenes del barrio. Bueno, como nunca vino un dueño, mi suegro siguió manteniendo, rellenó, plantó árboles, todo. Y bueno, después empezamos a edificar nosotros al tiempo. Y bueno, ahora como los de pobres y ausentes no presentaron las pruebas, tuve que buscar otra abogada a pagar y bueno, ya está la sentencia de desalojo. Que nos van a desalojar supuestamente el 31 de marzo o los primeros días de abril. Hay que ver por el tema también de la pandemia. Claro, eso y ya... eso, bueno, es todo. No, perdón, era para consultar si eso ya es irreversible, si todavía le queda alguna carta más a la abogada que los está defendiendo a ustedes ahora. No, por ahora no, nada. Solo él, o sea, dijo que nos vendía el terreno, pero quería que le paguemos $30,000. Y nos quería vender con la casa, con todo lo que edificamos nosotros. Claro. Y lo de el terreno nada más, el baldío. Después lo demás todo lo hicimos nosotros, la casa, todo. ¿Y ustedes se han comunicado con gente de la municipalidad para plantearle esta situación y ver si puede interceder en favor de ustedes? Sí, ayer fuimos a la Defensoría del Pueblo uh-huh. con Ale Dragón, de otro comedor que nos acompañó. Sí. Estuvimos hablando y bueno, quedaron que iban a ver qué era lo que podían hacer, pero también nos dijo que como que ya estaba la sentencia, que no había mucho para hacer. Lo único que podían hacer es parar un poco el desalojo ahora porque estamos en plena pandemia. Exactamente. Y para que la gente tenga magnitud, ¿ustedes a cuántas personas están dando de comer por día, por semana? No sé cómo llevan esa cuenta. Sí, bueno, y aparte de, no solo mi casa quedaría desalojada, sino también tenemos un comedor uh-huh. donde retiran la comida a 260 personas, se cocina 3 veces por semana. Bueno, eso también se perdería porque no tenemos lugar ya donde ir a hacerlo también. Claro. Bueno, Carolina, la verdad que me imagino... Ya contarlo es medio desesperante para la situación familiar de ustedes, mucho más todavía, porque de acá al 31 falta solamente una semana. Esperemos que esto en principio se pueda retrasar y después revertir justamente esta situación. Esperemos que también se intervenga de aquí, de nuestra propia municipalidad, ya sea para frenar eso o brindarle algún otro tipo de respuestas que sea concreta para ustedes, porque la situación es alarmante a tan poco día de este posible o inminente desalojo. Sí, no solo eso, que también hay chiquitos, ¿viste? Uh-huh. Tengo criaturas chiquitas y bueno, estoy a cargo de mi papá, que tiene 64 años y es una persona discapacitada también. Claro, sí, por eso entendemos que la situación es aún más compleja. Recordemos que esto está en 166, 42 y 43, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Bueno, la verdad que tenés los micrófonos de FM Raíces Rock para cuando quieran decir algo. Nuestro contacto también para cualquier cosita que quieran denunciar o hacernos saber. Vamos a estar atentos ahí siempre nosotros y los oyentes escuchando las noticias que nos traigan, porque queremos que se resuelva y esperemos que sea de la mejor manera. Muy Muchísimas gracias. Ahí pasaba Carolina Segovia, ella es del comedor Los Duendes del Parques. Ellos también tienen ahí, como bien explicaba, su casa y esta inminente orden de desalojo que ya la tiene y que tiene fecha para el 31 de marzo. Recordemos, hoy es 23, 31 será el próximo jueves, no mañana, sino el de la semana que viene. Esperemos que se intervenga pronto y que se pueda frenar eso. Ahí estuvo acompañada, como decía, por la referente del barrio también, de Alejandra Aragón. Sabemos de su lucha y de su compromiso, así que bueno, veremos si entre todos se llega a poder hacer algo para este comedor que, como resaltaban ellos, dan alimento a 300 personas por semana. Así que la verdad es que un trabajo sumamente valorable el que vienen haciendo allí en Olmos. Es la hora 10:29 minutos, nosotros vamos a seguir escuchando un poco más de música en la mañana de Raíces Rock. No es fácil decir que no, por lo menos esta vez yo ya...